estuviste en mi sueño. Y esta mañana al despertar procuré con mucho empeño salirte a buscar. Y bajo cielo caribeño busqué desde San Juan a Bogotá a esa mujercita hermosa que a mi sueño fue a parar. Siempre amarte muy bien. De tu amor tengo necesidad. Ven y acaba esa soledad. Tu diversidad, tu divinidad. Eres mi verdad, mi vitalidad. Eres la energía que enciende el corazón mío. Será un vacío llenado por tu rocío. En Dios solo confío ante el desafío. Que me ponga la vida para encontrar tu amor. Necesito para vivir y no morir, para poder seguir. Eres el sol que necesito en este planeta. Amarte es mi meta. Viviré solo para ti. Buscaré en todos lados, no me voy a cansar. Eres mi sueño más preciado y te voy a encontrar. Te buscaré en Caracas y en Nueva York. Viajaré al DF y hasta Asunción. Tomaré el tren del amor por América Central. Empezaré en Guatemala, termino en Panamá. Mi deseo de encontrarte es algo tan grande que de Argentina a Chile cruzaría los Andes. Me monto en un barquito por todo el Caribe, pues yo sé que en algún rinconcito del planeta vive. Mi amor verdadero buscaré con empeño, porque tú eres mi sueño. Algún día vas a ser mi realidad. Manny Montes, línea de fuego.